the bass and drum going around like bum bum bum. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido, variado y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Son dos los minutos que pasan de las 11 de esta mañana de miércoles. Hoy estamos a día 12 de febrero de 2020. La temperatura en este momento en el centro de la ciudad es de 16,9 grados. Tenemos una humedad del 65%. Hoy la temperatura, como imagino que ya sabéis, no va a subir tanto como ayer. Ayer hizo un día, madre mía, totalmente primaveral. Estamos a miércoles y hoy lo que vamos a hacer en el programa es disfrutar con los cinco sentidos de la buena gastronomía, de la buena mesa, del buen comer, como siempre nos gusta. Yo creo que a todos, ¿eh? Además lo haremos con Manoli Quilaver, hoy trae invitada, que nos va a hacer la boca agua, ya lo veréis. También puedes participar en el programa, tienes un WhatsApp abierto durante todo el programa, o sea, desde ya y hasta la una de la tarde. 665-896450. Daremos un repaso por las efemérides del día, pasearemos por una de nuestras calles de la ciudad conociendo pues un poco al personaje, el por qué se le dio la calle. Y alguna que otra cosita más, eso sí, siempre, siempre acompañado pues de música, que también es lo que nos gusta y además mucho escuchar en este programa. Buenos días, ¿estás entre amigos? This crazy world of lies and fire. Discovering who we are. I will fight as some boobia. Shy guy, get a trick of the eye. You fell. Take me home, pour me rolling now. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido y en buena compañía, con Rosa Lucas. Poniéndole ritmo a las mañanas, en este caso a la mañana del miércoles, pues con Digi D'Agostino y este In My Mind. Seguimos con música, lo hacemos además con música del recuerdo. Por cierto, que estás a través del 101.4 FM, sintonizando Teleelche Radio Marca. Que además de esto también nos puedes ver a través de la televisión local de Elche. Ya sabes, la televisión pues que se llama Teleelche, la de toda la vida, que siempre estamos contigo. También estés donde estés, a través de nuestra página web teleelche.es, clicando radio en directo, también te aparecemos. Y recordando música, como te digo, en este caso nos vamos creo que a los años 80, finales de los 80, con este Hypnotic Tango, My Mind.

yo no sé si te has marcado la conga o no. El caso es que lo que sí estás escuchando es precisamente eso. Conga, la música de Gloria Estefan junto a su banda Miami Sound Machine. No es una conga, es un mambo lo que nos va la sintonía. La sintonía, como oís, que vamos a tener de fondo para contarte las efemérides de este 12 de febrero de 2020. Te cuento que hoy, miércoles 12 de febrero, se celebran los santos de Eulalia, Damián y Modesto, entre otros. Y como siempre, os deseamos a todos los oyentes en general que paséis un buen día y en particular pues a todos los que tenéis cualquier cosita que celebrar en este 12 de febrero. Muchísimas felicidades. Nos quedamos con 1899 porque en ese año, tal día como hoy, España vende a Alemania en los archipiélagos de las Carolinas, Marianas y Palaos. En 1952 se ocurre la proclamación de la reina Isabel II de Inglaterra. En 1999 el presidente de los Estados Unidos por entonces, Bill Clinton, es absuelto de los cargos de perjurio y obstrucción a la justicia en el caso Lewinsky y no será destituido por el Senado. En el año 2004, un día como hoy, una pareja de ancianas lesbianas de San Francisco celebran la primera boda gay en Estados Unidos. Y en 2005, el edificio Windsor de Madrid, de 31 pisos y 106 metros de altura, arde por completo, sin víctimas. Nos quedamos en 2013 porque tal día como hoy, ese año, Francia aprueba la ley del matrimonio homosexual. En cuanto a nacimientos, pues mira, por ejemplo, en 1809 nacía en Resbury, Inglaterra, el naturalista Charles Darwin, padre de la biología moderna y autor de El origen de las especies de 1859, el tratado más importante de toda la historia de la biología, donde explica su teoría de la evolución mediante la selección natural y la lucha por la existencia. Luego te contaré un poquito sobre Darwin. ¿Más nacimientos? Pues hoy cumple 71 años el gran Joaquín Sabina, cantautor español, nacía en 1949. Y en 1958 otro cantante y humorista español, Javier Gurruchaga, cumple 62 años. En 1980 nacía Juan Carlos Ferrero, tenista español, y hoy cumple 40 años. En cuanto a días mundiales, pues fíjate, hoy se celebra el Día Mundial contra el Uso de Niños Soldados. Se conmemora con el objetivo de recordar a todos los niños que han sido usados por grupos armados en distintos países para formar parte de conflictos brutales que les ha traído como consecuencias daños físicos y psicológicos irreversibles y, en el peor de los casos, la pérdida de su propia vida. Cada año miles de niños son usados como carne de cañón para enfrentamientos armados, lo que es un hecho lamentable, pero sigue siendo una dura realidad a nivel planetario. Se celebra el Día Mundial contra el uso de los niños soldado. Bueno, y en cuanto a cumpleaños, te decíamos que, por ejemplo, entre otros, cumple Javier Gurruchaga 62 años. Vamos a recordar y a felicitarle en este día pues con una de sus canciones. Este se llama Corazón de Neón. La ciudad donde vivo ha crecido de espaldas al cielo. La ciudad donde vivo es el mapa de la soledad. Un niño limpiando un...

Entre amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. ...11:43 minutos de la mañana de esta mañana de miércoles, este día 12 de febrero de 2020... Bueno, he dicho que no iba a subir tanto la temperatura. De momento llevamos por 19,1. A ver qué pasa a lo largo de la mañana. Sabéis que tenéis el 665-896-450, es el número de WhatsApp de este programa, pues para hacer cualquier consulta, mandarnos un chiste, contarnos un chiste, una nota de voz. ¿Qué tal llevas la semana? Cuéntamelo si te apetece. Y por supuesto, ese número de WhatsApp también estará abierto el próximo viernes, el día 14, San Valentín, el Día de los Enamorados. Desde las 9 de la mañana estaremos con un especial San Valentín, desde luego patrocinado por Ernesto Joyero. Ernesto Joyero, donde vas a encontrar pues el detalle ideal para estas fechas y para cualquier fecha. Una comunión, un cumpleaños, un aniversario, porque sí. Ernesto Joyero, ahí es donde vas a encontrar el detalle perfecto para cualquier acontecimiento que te apetezca celebrar en Ernesto Joyero, Capitán Antonio Mena 117. Por cierto, tendremos un regalito de Ernesto Joyero el próximo viernes también para sortear. Es un detalle además muy bonito. Viene grabado, es un llavero precioso en plata, bien grabadito, con la fecha y un montón de cositas así bonitas, que yo creo que te va a encantar. Ese será uno de los regalos. También tenemos packs de glasur, el suministro hosteleros, te contaré más adelante de qué se trata. César Girón, también peluquerías César Girón, también colabora con ese especial San Valentín. Motos Marín, también nos regala una experiencia spa y relax para dos, para que pasáis un día pues de lo mejor, de lo más relajadito. Hablando de relajación, Magic Sexualité también se suma a esta fiesta de San Valentín y nos regala un Satisfyer, eso que está tan de moda. Adar Betetería Gastrobar nos prepara. Tengo por ahí a Manoli que se acaba de partir de risa. Luego que no nos cuente por qué. ¿Qué te decía? Que Darbe Tetería Gastrobar también nos regala una cena para dos de San Valentín. Bueno, si no por San Valentín, pues a la siguiente semana, cuando te apetezca, puedes ir a cenar. Etiqueta rosa, tenemos un bolso precioso de mujer para que, bueno, también puedas regalar o regalarte un bonito bolso. Etiqueta rosa, ya sabes, todos los complementos que necesites los encuentras en Etiqueta rosa. También podemos regalar salud, y es lo que hace el Club Deportivo Squash. Nos regala dos experiencias 5.0 para que lo vivas al máximo. Durante una semana podrás disfrutar de todas sus instalaciones y además disfrutar también del vestuario VIP, el de hombre y el de mujer. Desde luego, el de hombre lo disfruta un hombre, el de mujer lo disfruta una mujer. Tengo ahí dos experiencias 5.0 de una semana en el Club Deportivo Squash. Bueno, pues ahí te quedan algunos de los regalos que vamos a sortear el próximo viernes. Si solo tienes, si te apetece, que mandar ya ese mail a enamorados@teleelch.es. Manda un mail con tu historia de amor, hombre, debidamente reducida, no la cuentes entera. Pero bueno, para que luego lo contemos aquí, también, pues no sé, esa declaración, esa cosita que le quieres decir a tu pareja, porque sí, y entres en el sorteo. Y el próximo 14 lo leemos en directo, pero además el próximo 14 también tendremos habilitado, como siempre, nuestro número de WhatsApp para que hagas ese, pues hagas esa dedicatoria de amor en directo, que también lo puedes hacer tú, mandando una nota de audio el próximo día 14, desde las 9. Y hasta las 1 de la tarde vamos a estar aquí con un especial San Valentín en el que posiblemente suenen temas pues como este. Nos ponemos muy románticos, como dirían algunos, un poquito ñoños también. Recordando la música de Boys to Men y este I'll Make It Love to You.

Teleelch Radio Marca. Más Elche. ¿Buscas una empresa de limpieza que te ofrezca resultados inmediatos? Limpiezas Tomás, líderes en resolución de incidencias en la provincia de Alicante. Más de 25 años de experiencia en limpieza de comunidades del Camp d'Elche, sin subrogación de personal. Limpiezas Tomás, calidad y confianza. Infórmate en el teléfono 965 46 12 98. Este San Valentín, demostrarle tu amor será el mejor regalo. En Magic Sexualité, nuestra especialidad son los amantes. Por ese motivo encontrarás todo lo que necesitas para el Día de los Enamorados. Magic Sexualité, tu tienda erótica. Visítanos en Elche, en Avenida de la Libertad 100 y Alicante, General Lazi 12. Te esperamos. Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico. Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora. Este jueves sigue en directo por Teleelch la presentación de cargos 2020... de la Asociación Festera de Moros y Cristianos. A las 8:30, desde el Centro de Congresos, en directo por Teleelch. Patrocina Pirotecnia Turis, Grupo y Orquesta Sky y Tripiana Floristería. Entre Amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. En nada, en 3 minutos alcanzamos ya las 12 del mediodía. Ya sabes que nos pondremos en marcha con la sección de Manoli Guilaber con los 5 sentidos. Nos hará la boca agua, ya te lo digo, y nos van a crujir las tripas de lo lindo, porque hablamos de gastronomía. Vamos con algún mensaje. Daniel BP nos dice: hola, buenos días, Rosa. Hola, entre amigos. Menudo subidón para empezar el programa. Te tengo que decir que me ha costado lo de pillar lo de cómo nos gustan los langostinos. Y si además hacen buena música, mejor. Vale, te referías a Gigi D'Agostino. Vale, ahora sí, sí, me cuesta, soy de esas. Me ha costado pillarlo. Bueno, más mensajes. Hola, Murcia, buen día. Siempre aparece por aquí cada día para decirnos simplemente eso. Buen día, hola, buen día. Ya sabéis que también me encanta, ¿eh? Si solo queréis poner eso, buenos días, pues bienvenidos. Bueno, Maruja, buenos días. Tú sí que te lo curras, ¿eh? Ahí estás con tus memes, un meme detrás de otro. Cada día nos manda uno diferente para decirnos hola, buenos días, entre amigos. Y si ese ha sido tu desayuno, madre mía, Maruja, pedazo de desayuno te has marcado hoy. Y es que me mandáis hasta fotitos de todo. Hola, José, buenos días. San Valentín, dice, bueno, pues ya me manda ahí una felicitación de San Valentín, no para mí, desde luego, sino para su mujer. ¿En serio? ¿La canción de Tusa? Qué romántico eres, José. Bueno, ya sabéis que además estará prácticamente la selección musical preparada del próximo viernes, día 14, lo digo porque si no, es que no me da la vida para ir leyendo mensajes y además a ir poniendo cada una de las canciones que os apetecería escuchar ese día, pero os aseguro que todas van a ir acompañada, creo que de un buen tema, ¿eh? Tenéis el 665896450, ya sabéis que es nuestro número de WhatsApp para que te pongas en contacto con nosotros y para que además dediques una canción si te apetece, siempre, si te apetece. En nada, vamos a empezar ya con la sección que nos hace la boca agua siempre, cada semana, con nuestra querida colaboradora Manoli Guilaber. Antes vamos con lo nuevo de Taylor Swift, se llama Only the Jump. I can look on your face the moment you heard the news. You're screaming inside and frozen in time. You did all that you could do. The game was rigged, the ref got tricked, the wrong ones think they're right. You were outnumbered this time. But only can run. run and run and run. So every day now you brace for the sound you've only heard on TV. You go to class scared, wondering where the best hiding spot would be. And the big bad man and his big bad clan, their hands are stained with red. Oh, how quickly they forget. They aren't gonna help us, too busy helping themselves. They aren't gonna change this, we gotta do it ourselves. They think that it's over, but it's just begun. Only one thing can save us. Entre amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Dos minutos sobre las 12 del mediodía, tenemos una temperatura, bueno, fantástica, casi casi como la de ayer, 19,8 grados, no llega a ser la de ayer, pero hace un día fantástico para ser 12 de febrero, ¿eh? Amigos que se siguen pasando a través del 665-89-6450, es nuestro número de WhatsApp, como para, por ejemplo, mandarnos un chiste. Dice Chistaco: ¿sabes cómo se queda un mago después de comer? Más gordito. Vale, pues bueno. Pues vale. Este chiste le sirve a la sección que viene a continuación. Voy a darle los buenos días a Manoli, que no va a empezar todavía, pero ya le digo: hola Manoli, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué te pasa? Tienes una... Oye, espera, que te... Ahí estás. Los auriculares, que me has cogido, sí, así, ya, te he cogido, por sorpresa. Sí, sí. A traición, tal? A traición, sí, se dice. Muy bien, ¿cómo lo llevas? Pues ¿qué muy tal la bien, semana? Hablando de chistes de comida, me contaron el otro día uno que me gustó mucho también, que dice: oye, ¿y tú por qué estás siempre pensando en comer? Y dice: ¿y concretamente por qué lo dices? Concretamente. Qué rico, unas croquetas. Ya empezamos mal, ¿eh? Esto ya empieza mal, Manoli. Pero mira, si te parece, vamos a empezar, pero vamos a poner, ya que te has puesto a hablar, no te calles, vamos a poner tu cinto. Vale. Con los cinco sentidos, gastronomía, turismo, nutrición y el mejor sabor del mundo, que se disfruta con los cinco sentidos, con Manoli Guilabert. Pues es lo que vamos a hacer, disfrutar con todos y cada uno de los sentidos. Yo creo que nosotras podemos poner hasta el sexto sentido. Lo que haga falta. Y disfrutarlo, sí, sí, a tope. Porque además hoy vienes a contarnos cosas, como siempre, interesantes, pero también hay alguna pincelada que tiene que ver con el próximo 14, ¿no? Hombre, tiene muchísimo que ver, porque la gastronomía en una fecha como San Valentín siempre es muy importante, ¿no? Siempre una buena cena, unos regalos que tengan que ver como la gastronomía, como unos buenos bombones, que además el chocolate es afrodisíaco. Bueno, hay que decir también que San Valentín también sabía mucho de amor, porque fue un sacerdote de Roma en la época del emperador Claudio, que celebraba clandestinamente matrimonios cuando estaban proscritos, con el fin de que los hombres pudieran ir a la guerra. Entonces él los casaba en secreto, ¿no? Entonces, cuando los sorprendieron, pues fue encerrado y asesinado un 14 precisamente de febrero. Pero antes de morir, Valentín dejó una nota de esperanza a la hija del carcelero, que lo cuidó durante su presidio. Se enamoró de ella y en esa nota le decía: con amor de tu Valentín. Fíjate, San Valentín también tenía, también se enamoraba. Ese sí que murió de amor, sí. Murió por amor. Es verdad. Bueno, una historia triste, ¿eh? La de San Valentín, por eso se celebra el día 14 San Valentín, el día de los enamorados, y es porque él pues tiene esa justificación, ¿no? Hay muchas historias de amor, fíjate, Romeo y Julieta, ¿no? Pero bueno, es, al menos es una historia ficticia, la otra sí que es de verdad. Me das pie para comentar que son algunas de las cosas que contaremos también en ese 14 de febrero, en el especial San Valentín, pues algunas historias de ficción y otras no de ficción, que fueron como muy extremas, ¿no? Unas historias de amor así también muy potentes. Oye, yo antes de empezar quería también dar la enhorabuena a un establecimiento que tenemos en Elche desde hace casi 50 años, como es el bar-restaurante Paquito en el Raval, porque el domingo por la noche estaba viendo la tele, estaba viendo aquí la Tierra, ¿sí?, en la primera, y de repente me vi a Verónica, la triunfita nuestra, sí, que, bueno, le estaban haciendo un reportaje aquí en Elche, estaba por el parque, estaba por esa zona, y de repente dijo que se iba a comerse un arroz con costras, iba con la televisión a hacer un arroz con costra, y se fueron precisamente al bar-restaurante Paquito, que para mí es uno de los templos gastronómicos, ese es un bar que a mí me encanta. Hicieron allí una costra maravillosa, estuvo Vero ayudándoles en la cocina, me gustó muchísimo, y bueno, pues quería que quien no lo viera en este domingo, pues por lo menos que lo supierais, ¿no? Que Elche también está muy presente en los medios de comunicación nacionales. Además, Verónica suele llevar mucho a Elche por bandera, ¿eh? Cada vez que tiene ocasión tiene mucho cariño a presume a su de su tierra, como tiene que ser. Bueno, ¿qué más? Bueno, ¿qué pues nada, estamos esperando que, porque está aparcando las cosas del directo. Está aparcando por el centro. Y nunca mejor dicho, y es que yo no sé cómo se le ocurre venir en coche, porque vamos, es que es bastante complicado. Entonces, bueno, pues sabes que son unas fechas, estas del 14 de febrero, que para la gastronomía, como decíamos, es muy importante, para el sector hostelero en general. Además, cae en fin de semana, que cae viernes, por lo tanto, se puede celebrar perfectamente el mismo día de la fecha de la celebración, y se puede salir fuera, pero también se puede comer en casa y se puede uno llevar pues para hacer una cena y no equivocarse. Bueno, entonces Nieves viene a contarnos algunos de esos consejos. Está bien, pues si tienes costumbre el fin de semana que salís a cenar, a picar algo, a disfrutar un poco del fin de semana, pues ese día quizá decir, no, pues no vamos a salir, vamos a preparar una cenita en casa, que también es importante el poder celebrarlo de manera íntima, pues una cenita especial, un momento tranquilo para dos, aunque para muchos, si hay niños en casa, pues les toca salir a cenar fuera, lo tengo, está claro. Pero bueno, que si lo preparas en casa, que no tengas que tener el presente de decir, a ver qué preparo, qué hago. No hay que complicarse demasiado. Si te lo puedes llevar ya preparado a tu casa, poder luego incluso decir que lo has hecho tú y quedas como un rey o como una reina. Y eso el fogón, bueno, te lo va a poner fácil, pues, fíjate. Nos va a contar. Pues yo, si quieres, mientras esperamos a Nieves, que a ver si aparca la pobre. Hola, Nieves, como nos está escuchando, ¿quieres que te llame? Podemos empezar por la receta que os iba a dar al final. Oye, venga, que en este caso el orden de los factores no altera el producto. Decíamos que luego también vamos a hablar con Nieves de ingredientes o alimentos que son afrodisíacos. Y el chocolate, desde luego, es uno de ellos que, bueno, nos anima la serotonina, que es esa hormona de la felicidad y que nos hace que no nos vengamos abajo, tanto si estamos como si no estamos enamorados. Esta receta es para quien quiera hacerla en casa facilísimamente. Solamente hacen falta, fíjate, tres ingredientes, bueno, cuatro. Nata líquida para montar, unos 140 gramos, nos van a salir unas 20 trufas más o menos. Cacao, Sí, bueno, podemos hacer la mitad, o bueno, bueno, ya que nos bueno, ponemos, lo podemos congelar perfectamente. Para todo el fin de semana, trufas. Exacto. Nata líquida para montar, como decíamos, 140 gramos, 200 gramos de tabletas de chocolate, que son, yo creo que es una y media más o menos, de chocolate al 70% de cacao, está muy bien. Y luego azúcar, la que queramos. Yo no le pondría mucho azúcar porque el chocolate a mí me gusta disfrutar con su sabor. Dulce. Pero bueno, eso ya, por eso yo siempre en las cantidades de azúcar nunca digo tanto azúcar, porque cada uno tiene que sus gustos. La cantidad que crea. Y cuanto menos azúcar pongamos, muchísimo mejor. Y luego un poco de cacao en polvo para rebozar un poquito las trufas una vez terminemos. Pues nada, tan simple como calentar la nata, que no hierva, la ponemos cuando vaya a empezar a hervir, apagamos. Y metemos el azúcar que queramos introducir, y el chocolate. Cuanto más troceado, más fácil va a ser que se nos derrita. Lo mezclamos muy bien con una varilla. Cuando lo tengamos ya hecho una crema perfecta, lo metemos en un bol, lo cubrimos con un film, para que no se nos haga costrita por encima, pero que roce la superficie del chocolate. Lo dejamos que atempere, y cuando ya está temperado, a la nevera unas cuantas horas. Si lo hacemos desde la noche hasta el día siguiente, o sea, de un día para otro, mejor. Muchísimo mejor, para que solidifique muy bien, y nada más, ya luego tenemos que ir formando las bolitas con dos cucharas, tipo canelé, o bien con la forma que mejor podamos que darle. Pueda. ¿Que queremos brincarnos las manos? Pues oye, pues con las manos y a darle vueltecita, como si fuera algo. Diga, luego nos chupamos bien. Hombre. Los dedos. Cuando ya las tengamos formadas, las pasamos por el chocolate en polvo. Una buena técnica para que no se nos quede muy apelmazado y con mucho cacao en polvo es ir pasándolas después por un colador, porque ahí las vamos a mover un poquito, sí. Y el exceso de cacao se lo quitamos. ¿Que tenemos unos papelitos de bombón y metemos cada una en un papelito de bombón? Pues muy bien. ¿Que no? Pues lo ponemos en un plato bonito y a la nevera hasta que nos vayamos a comer. Yo las acompañaría por unas fresas, sí. Que van muy bien con el cacao y que también dicen que son afrodisíacas, uh-huh. Y una copita de cava bien fresquita. Eso qué es bueno. Un postre. Oye, planazo, hombre, ¿eh? Cena ligerita. Planazo, hombre, que luego hay que comerse las trufas. Rica, pero ligerita, y ese postre para terminar esa cena, pues fíjate. Jolín. Oye, yo no sé si alguno de los oyentes tiene su truquito también para esa recetita así un poco especial, ¿no? San Valentín o de enamorados, con un poquito de, pues a lo mejor ese punto que dicen afrodisíaco, pero claro, yo también dudo de alguna manera que te comas el chocolate y te suba así la cosa rápidamente. Mira, entonces, eso... hay que comer, yo creo, mucho chocolate. Lo que pasa durante... es que hay mucho romanticismo en esa historia, pero sí. El chocolate solo no hace nada, ¿eh? Tienes que tener una buena compañía. Hombre. Y estar a gusto con esa persona. Mira, el chocolate dice que tiene, como te decía, tiene unas hormonas que nos activan, bueno, pues nuestros sentimientos, nuestra euforia. Hombre, aquí está Nieves, adelante, está Nieves. Puedes pasar, adelante. Nieves. Adelante. Por la cuenta que te trae, pasa, Nieves. Ponte aquí a mi lado, Nieves. Ponte donde te diga la jefa, porque aquí hasta dentro de un rato es la jefa. Ella es la que manda y la que te dice incluso dónde te sientas. Que ha costado mucho aparcar, Nieves. Ay, sí, es que esto es increíble. Sí, hay días que se complican las cosas un poquito. Bueno, pero tenemos bueno. A Nieves ya aquí. Buenos días, Nieves, de nuevo. Perdón por el retraso. Nada, no pasa nada. Imagino que irías un poco atacada. Sí, bueno. Pues pensando que estábamos esperándote. Pero como ves, hemos empezado, pero ahora ya contigo, muchísimo mejor. Estábamos hablando precisamente de que, bueno, que es una fecha del 14 de febrero, que además cae viernes, o sea que fíjate si se puede celebrar en su fecha, que es una celebración que tiene mucho que ver con la gastronomía, ¿no? Que mucha gente pues sale a cenar fuera, pero que otros pues les gusta cenar en casa, ¿no? Preparar una cenita. Yo he empezado por el postre. He dado una receta de trufas de chocolate para acompañarlas con una fresa y una copita bien fresquita de cava. ¿Qué te ha parecido el postre? Muy bien, porque además sabes que ahí has incluido muchos de los afrodisíacos. Exacto. Entonces es algo, un postre que no puede fallar esa noche. Claro que sí. Bueno, y estábamos diciendo eso, que para prepararlo en casa no siempre tenemos los conocimientos necesarios o el tiempo para hacerlo. El postre lo podemos hacer el día antes, esas trufas de chocolate. Claro. Y bueno, y podemos también, porque ¿sabes qué pasa? Que yo pienso a veces que cuando vamos a un establecimiento en el que tienen nuestros platos preparados para llevarnos a casa, siempre pensamos en la comida, no pensamos que también podemos llevarnos la cena, ¿verdad? Por supuesto. Nosotros, de hecho, además trabajamos así. Nosotros no tenemos un menú especial de San Valentín. Sí tenemos muchos pedidos especiales. ¿Ah, sí? Sí. Cuenta. Para muchas sorpresas. No voy a dar muchos detalles, sí, pero sí que hay, es verdad que hay clientes habituales que nos piden que le preparemos ese plato especial para su pareja. Además, incluido el... ¡Si viene por aquí, no le digas nada! ¡Qué bien! O sea, que una sorpresa total. Y está muy bien. Se vive. Ajá. La verdad es que se vive. Es algo muy bonito celebrar el amor. Ajá. ¿Y nos puedes dar algunos ejemplos de esos platos que... Pues que si algún chico o alguna chica se está escuchando y está pensando, oye, pues mira, pues muy buena idea. ¿Qué le sugieres? Mira, pues nos están pidiendo... Yo estaba diciendo, perdona, Rosa, que tendría que ser algo que no sea muy muy muy pesado, ¿verdad? Que sea una cena ligera, apetitosa, suculenta, pero ligera. Sí. Que no te deje sin ganas de nada. Que luego te puedas mover, vamos. Que sí, claro... Sí. Bueno, según los que tenemos, ¿no? De nuestra edad en adelante, cena ligera. También os puedo decir que de aquí hacia atrás es justo lo contrario. quieren algo muy especial, muy elaborado, o sea, que sorprenda. Sí. Y entonces no se escatima, no se piensa tanto en esa cena ligera para después, sino que la juventud tiene eso. Buena cena, abundante, y el postre, y después lo que venga. Y el repostre. O sea, que es una maravilla, claro que sí. Nieves, ¿van muchos chicos también a hacerte el encargo? Sí, cada vez más. Porque me parece... A ver, buena idea de que el chico no tiene por qué ser un manitas en la cocina. Tiene imagínate, la opción, llegar a casa tiene y la encontrarte opción, claro, todo preparado. Eso quería decir, que tiene la opción, sí, de ir al fogón y decir, bueno, yo lo que es cocinar no cocino, pero le voy a preparar de una hecho, cenita a mi pareja puedo estupenda. Puedo decir que son mayoría hombres. Qué bien. Este tipo de sorpresa, la mayoría son hombres. Quizá la mujer, el hecho de cenar en casa, pues tiende más a prepararlo ella, que para mí es un error. Pero bueno, es verdad. Pues, es verdad. Que te lo pueden dar hecho y tú te puedes dedicar. Preparas una mesa bonita. A la peluquería, prepara una mesa bonita. Efectivamente. Pero bueno, es casi costumbre. Sin embargo, la verdad es que sí que la mayoría de los que piensan en estas cenas especiales y se ocupan ellos, la mayoría de los pedidos que tenemos son hombres. Qué bien, qué bueno. ¿Y de qué edades más o menos? ¿Qué perfil es el que tiene tan buenas ideas? Sí. Bueno, nosotros, por ejemplo, dentro de lo que es nuestro cliente, pues va a partir de los 30 años, entre 30 y 55 años, más o menos. Hay algunos, hay algunas excepciones, pero esa franja de cliente que es franja amplia, sí, que se preocupa un poco más por la alimentación, por la comida. No sé cuántas trufas se ha comido Manolilla hoy, pero sí, ¿no? Debe tener unas cuantas. Bueno, porque está ya en plan afrodisíaco total, Manoli. Tiene un subido, mira. Mira, estás viendo los colores. Es que de verdad. Claro que sí, lo bueno hay que disfrutarlo y cuanto más, mejor. Hombre, claro que sí. Y además, sí, se suele decir mucho de el la connotación que se le da a un San Valentín, como a otras celebraciones, que es como pues muy de gastar, de tal. Pero vamos a ver, pues es que estamos celebrando el amor, si apetece bien. Es más, que no pasa nada, que también te vas al fogón, aunque no estés enamorado, y te preparas tu cenita tranquila en tu mesa y cenas ese viernes la mar de a gusto, aunque sea contigo mismo, ¿qué quieres que te diga? Si no tiene que por qué ser solo de parejas. ¿Esto es solo de parejas? Pues no, porque en algunos países, como... Yo me quiero mucho. ¿Verdad? Claro. Pues ya está, oye. Sí, sí. Celébralo contigo misma. Hoy me doy yo el homenaje a mí misma, ¿por qué no? Y en otros países, por ejemplo, creo que como Estados Unidos, el San Valentín se celebra incluso en los colegios, se van dejando, se pasan los... se celebra el amor. El amigo invisible y todo eso, claro, sí, se practica mucho Se celebra más. Lo que es el amor en general, no de pareja, sí, no tiene por qué. Sí, siempre estaba por encima esa, digamos, ese carisma de que es algo, una pura campaña comercial. Pero una cosa está clara y es que la hemos adoptado como fiesta. Claro. Entonces está claro que si nos han traído los americanos, la tenemos de toda la vida. Esa es nuestra. Entonces, claro, si nos gusta, ¿por qué no? Claro. Si es comercial, ¿qué de malo hay? Oye, cada uno... Y que día. Mucha gente dice, claro, eso es una cursilada. Bueno, pues a lo mejor es que esa persona no se lo celebra ni se queda con las ganas. Lástima. Cada uno tiene que hacer lo que le apetece. Y en la medida de sus posibilidades. Claro. Exacto. Si tú tienes esa persona al lado, es que todos tenemos a alguien, como acaba de decir Rosa, a lo mejor es tu madre, o a lo mejor es tu hijo o tu hija. Claro. ¿Por qué no? Decirle ese día que le quieres. Y los amigos, que son maravillosos. Hasta las mascotas. Podemos cambiar un poquito el sentido de lo que es el San Valentín, lo que celebra es el Día del Amor. Entonces, siempre tienes a alguien al lado a quien quieres de manera especial, como dices, ya sea una pareja, o sea tu familia en general, porque tus hijos, lo que sea, da igual. El caso es celebrar el amor en general. Exacto. Y es un día bonito y hemos tenido esa semana el Día de la Legumbre. Mira, es verdad. Es verdad, tenemos días a todo. Pero, ¿por qué? Puede parecer una tontería, no, pero cada día el que lo hagamos en honor a algo, nos recuerda que eso está ahí y eso es importante. Entonces, ¿cómo no celebrar el día? Pues yo celebro el Día de la Legumbre porque ese día casualmente comí lentejas y luego me di cuenta y digo, mira, ya lo he celebrado, ¿has visto? Celebrado queda. Qué ricas las legumbres, Nieves. Sí. Algo que cocináis también muy bien allí. Muy bien, todos los días. Todos los días hay legumbres. Todos los días hay plato de legumbres. Qué bien, como tiene que ser. Exacto. Sí. Oye, por cierto, hablabas antes de alimentos afrodisíacos. Sí. ¿Sabes alguno para contar? Aparte del chocolate y las fresas, que son los típicos, y las ostras también. Mira, todos los alimentos con características vasodilatadoras, o sea, que nos hacen sentirnos bien, que nos hacen tener como más energía, más vigor, el betacaroteno, son las frutas como el mango, no solamente las fresas, sino también el mango, pues se consideran afrodisíacos. Pero es porque en el tema del afrodisíaco hay una parte química y otra parte psicológica. Dicen que desde luego es más importante. Si no existe esa parte psicológica, sí, la psicológica no. Tú te puedes sentir muy bien, puedes disfrutar mucho de un alimento, de una comida, te puede encantar, pero el tema de que tú lo veas afrodisíaco es porque hay un ingrediente psicológico, una atracción, uh-huh. y entonces eso estimula. Uh-huh. Y esos alimentos pues ayudan a que esa estimulación surta efecto. Y entre esos encargos que te han hecho para uh-huh. el 14 de febrero, que yo soy muy cotilla, ¿alguno de esos clientes te ha dicho, oye, incluye algún ingrediente afrodisíaco? La mayoría. Bueno, sí, sí. No, además, incluso me encargan los platos y dicen, ¿esto tiene algo afrodisíaco? Porque claro, hay muchas personas que... La mayoría no te dicen, prepárame algo afrodisíaco que le guste, no, sino a ella le gusta esto. Uh-huh. Entonces, eso ya es afrodisíaco, quiero decir. Efectivamente. Si tu pareja está pensando no solo en no solo se molesta en que, vale, no voy a cocinar, pero te voy a preparar la cena de San Valentín, yo te la traigo. Claro. Y además se preocupa de que lleve esos ingredientes sí. que a ti te gustan especialmente, claro. pues ya está. Aunque sean unos callos, perdóname. Ya es afrodisíaco. Perdóname, pero caigo como loca, ya te lo digo yo. Entonces es, a ella le gusta esto, y cuando, vale, muy bien, le preparamos esto, tal... ¿Y esto lleva algo de lo que es ingredientes es afrodisíaco? Esa pregunta sí que se suele hacer. Uh-huh. Más que igual por luego, en el transcurso de la cena, por informar a la pareja de que si siente algo más, es afrodisíaco. También estábamos hablando de que, a ver, los productos, los alimentos afrodisíacos, que no sé, yo tengo un poquito la duda de que te hagan efecto en el momento, no sé. Porque entonces, mira, es lo que estamos hablando. A Manoli sí, porque se ha comido sí. la trufa antes de entrar y mírala ya cómo está. A ella sí, pero es una excepción. Pero sabes que dicen que el chocolate es un gran afrodisíaco, sí. pero es que el chocolate pues tiene muchos ingredientes naturales que son muy buenos. Uh-huh. Entonces, claro, sí, está tan rico estimulante. El chocolate. Sí, además a veces estás un poco, como dices, estoy de bajón y me tomo una sí. de chocolate. Bueno, de hecho, dicen que es un antidepresivo. Que sí. cuando nos pasa muchas veces, estás un poco desanimado, pues, oye, una oncita de chocolate, me va a sentar sí. de maravilla, y me va a subir la moral. Qué rico. Sí. No se nos ocurre eso con una ensalada, por buena que esté. Es verdad, eso se nos ocurre, porque vamos, pero con un chocolate, con algo de chocolate, pues sí. Ahí está. Oye, el otro día estaba yo pensando, ¿os habéis dado cuenta de que hay muchas definiciones sobre las personas que tienen mucho que ver también con los sabores? Por ejemplo, mira qué dulce sí. es esa persona, ¿no? Sí. Por ejemplo, qué dulce. O mira la que sala. ¿Eh? O, la que agria. O mira, exacto, sí. qué agria. O mira qué amargada, ¿no? ¿Eh? Qué desaboría, mira qué desaboría. Sí. ¿Eh? Sí, sí, sí, sí. O mira qué bombón. Claro. ¿Eh? Como vosotras, mira qué bombones. ¿Has visto? Ya está, no, sí. Aquí los miércoles. Vamos a traer más trufas así de vez en cuando. Oh, ¿eh? Esa persona es muy picante también, sí, también. Tiene uh-huh. lo suyo, ¿eh? Sí, sí, sí. Es verdad que se utiliza esos términos también para definir a el, pues el es, cómo es una persona, ¿no? El carácter, te llega el carácter de una persona. Tienes razón. Entonces, sois saladas, dulces y bombones. Bueno, picantes, ya no sé. Tenemos un momento también. Claro. Te digo yo que el punto agrio también existe también, de vez en cuando. O sea, que tenemos un poco de todo. Ahí depende el día y el momento, tenemos un sabor u otro. Sí, es cierto. Bueno, ¿alguna recomendación más, Nieves, que nos quieres que se pasen por el fogón? ¿Están a tiempo? Sí, sí. ¿Todavía? Pues estamos a miércoles. Por supuesto. Pues di dónde estáis. Y ya, como te he dicho, que nosotros los pedidos que tenemos son muy personalizados, no hacemos una oferta genérica para todo, nos pueden pedir lo que quieran. Eso sí, nosotros por la noche pues lo celebraremos con nuestras parejas y no tenemos abierto. Hombre, eso faltaba. es una licencia que nos tomamos, pero luego hasta las 4 de la tarde cualquier pedido que nos hagan serán atendidos, ¿no? Uh-huh. Entonces pues ya conocen nuestras tiendas, estamos en el sector quinto, que vamos a hacer ya 24 años. Casi nada. Sí, casi un 25 habrá que celebrarlos por todo sí, lo por alto, supuesto, ¿eh? Por supuesto. Ahí estaremos. Y luego tenemos en Camilo Flammarion, aquí en el centro, uh-huh, tenemos otra de nuestras tiendas. Y luego la que llevamos un poquito menos de tiempo, pero que ha tenido muy buena acogida, que tenemos mucho éxito, es en el Parque Empresarial, porque damos un buen servicio. A la gente que está ahí currando. Muy bien. Sí. Por cierto, ¿cuál es vuestro plato favorito? Ya independientemente del Día de los Enamorados, ¿el plato que más os gusta? A mí... ¿Qué os gustaría comer hoy, por ejemplo? Hoy yo soy muy de cucharas y para comer de diario a mí me gusta mucho la cucharita, entonces todo lo que sea que tenga, o por ejemplo un potaje, unas legumbres, algo muy cocinado así de cucharita me encanta. Pero ¿qué luego, potaje tenéis hoy? ¿Qué potaje? Pues mira, hoy tenemos uno que lo tenemos durante años los miércoles y no falla porque hay personas abonadas a ese potaje, que es el de tres legumbres. ¿Tú el de los probados que dicen, sí, verdad, qué bueno está, me encanta. Ese, por ejemplo, es uno de los platos que tenemos. Sí. También había hoy, he visto que estaban preparando a la cocina ensalada, una ensalada que también llevaba legumbre. De legumbres, porque ya vamos introduciendo la legumbre, no solamente hay que dejarla para el potaje. Exacto. Yo lo hago. Está muy buena y tienes una buena verano, comida fresquita, ligera y completa. Aunque no sea verano. Además, claro que luego se te queda como plato único la ensalada. No es una ensalada tal cual, si te la preparas bien, al final es un plato único, una ensalada de legumbres, ¿sabes? Claro. Que sé que es potente. Y hoy, por ejemplo, pues fíjate, ahora tenemos ya en temporada el bacalao Skrei, que es el bacalao noruego, el mejor que hay, y estamos ahora en temporada, y nosotros lo tenemos ya el tiempo que haya. Sí, estará, pues igual estará un mes y algo. Oye, ¿no? Eso para el viernes va muy bien, ese bacalao. Pues hoy se estaba preparando allí en las primeras bandejas ya de bacalao Skrei a la alioli. Bueno, eso estaba, conforme salía del horno. Gratinadito. Ay, qué bueno, qué rico. Y está riquísimo. Y la calidad de ese bacalao, pues no, pues no tiene. ¿Qué otro plato me decías, Rosa? No, después, pues así para. Yo soy muy carnívora también. Entonces, a mí las carnes a la brasa, a la plancha, a mí me gustan mucho. ¿Un marisquito también? Pues para empezar no está mal, pero no soy fan de la ostra y todo esto. Yo eso de. La gambita roja a la plancha. Pues eso. Pues sí, si me la das a elegir, me quedo con la gambita roja a la plancha. Si me das a elegir, me quedo contigo. Me quedo contigo. Unos mejilloncitos al vapor, que siempre están riquísimos. Que estarán muy de temporada, además. Sí. Muy buenos. Sí. Bueno, yo creo que hemos salivado bastante ya hoy, ¿no? Sí, sí. ¿Y tu plato favorito, Nieves? Bueno, yo te he dicho uno de ellos, que es el bacalao Skrei, porque empezamos ahora. Y yo, la verdad, para mí me cuesta mucho definir un plato favorito, porque te podía decir un plato favorito de cada familia, claro, en todo caso. Arroces, me encantan los arroces. A mí también. Pero me da igual como sea, ¿eh? Los arroces también me gustan mucho. Luego no soy muy fan, quizá menos fan de lo que es la pasta en sí, ¿no? Sí. De los platos de pasta que me gustan, pero eso es lo que menos suelo consumir, pues no me llama tanto la atención. Pero un buen arroz, una buena carne, un pescadito rico o un plato de cuchara, hay que te deje bien. Yo es que me gusta comer un poco de todo. Yo no le asco, asco a nada. Unas croquetitas, mira que nos gustan también las croquetas. Qué bueno las hacéis también, por cierto, allí. Sí. Bueno. Bueno, pues nada, pues ya. Se ha quedado bien el día. Ya nos hemos muerto de hambre, solo de pensarlo. Por cierto, tengo piña para almorzar, me la voy a bajar ya porque si no me va a dar un desmayo. Oye, yo almuerzo fruta siempre. Hoy me he tomado medio plátano y una mandarina para almorzar. Es muy buen almuerzo. Pues chicas, estamos a punto de poner la mesa camilla para los miércoles de 12 a 12 y media porque estamos aquí como que nos falta el té, el café y las pastitas, pues estamos más bien de charrete y de tertulia, ¿eh? Yo me quería despedir diciendo también, hemos dicho antes que bueno, que no todo el mundo está enamorado, no todo el mundo lo va a celebrar, que mucha gente, bueno, se amarga un poco en este día. Bueno, yo quería decir pues eso, que hay que seguir hacia adelante, ¿eh? Que nadie se muere de amor y que de todo se sale, pero que sí que es verdad que cuando llegan estas fechas, bueno, pues a veces pues te tocan un poco las narices, ¿no? Cuando no se tiene pareja, pero bueno, no hay que venirse abajo, hay que sacar sacar la mejor sonrisa. Despéjate, búscate amigos, sal por ahí, rodéate de gente interesante. Claro que sí. Date nuevas oportunidades y sobre todo quiérete mucho, quiérete mucho, mucho, uh-huh. mucho. Y yo últimamente tengo una canción que es mi lema, que os la voy a dedicar a todos vosotros, y es eso de que hay que decirse una y otra vez, estás en tu mejor momento. Pues esta canción se llama precisamente así, me encanta, es una canción de Nacha Pop que se llama así, así me despido de nos vosotros. Nos vamos a despedir con esto pues y con sí. todas las recomendaciones pues que nos has sí. dado tú y que nos has dado también desde el fogón. Gracias por venir una semana más. Y yo creo que la semana que viene también nos darás una buena recomendación para gracias comer bien. Porque estamos en nuestro mejor momento. Claro. Hasta luego. Material Scano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Scano. Aislamiento térmico acústico, Material Scano. Para impermeabilizar, Material Scano. Material Scano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. ¿Tu coche no frena bien? ¿Tienes problemas con los neumáticos? ¿Tienes problemas de suspensión? En Autosuspensión Eduardo te lo resolvemos. Tus especialistas en neumáticos, suspensión, alineado de dirección y frenos. Estamos en Avenida de la Libertad 145, Elche. Teléfono 965 43 34 64.

don't wanna be running no more. I don't wanna be hiding no more. I just wanna be cruising, oh, by the shore. And I just wanna be free to ignore the hate you keep in store. Oh, sweet addiction, yeah. To you, you got the lights off. Repetition feels new. The hate you keep in store. Oh, sweet addiction. Pues hemos pasado el ratito con nuestras amigas de con los cinco sentidos, repasando esa gastronomía, bueno, y dándote consejos también, ¿eh? El fogón te lo pone muy fácil, ya has visto. El día de San Valentín no tienes ni que cocinar. Ellos te preparan exactamente lo que quieres para esa noche. Tú te ocupas de poner unas velitas, unas copas, un rico vino o un champán y a celebrarlo en casita. Kylie Minogue, la recordamos en sus tiempos más mozos. Amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Сакі картав, що ти був, кад не супренти. Армяз дві оболю pusės, ar žmonės du svetimi. Ar gali būt, kad žinojom anam gyvenime tai, kad susitiksim iš naujo ir atpažinsim tikrai. Estamos a solo 12 minutos de alcanzar ya la 1 de la tarde este miércoles. Antes tenemos tiempo para algunas que otras cositas, ¿eh? Como por ejemplo, irnos a callejear un ratito por nuestra ciudad. ¿Te apetece? En concreto nos vamos a marchar a la calle Maestro Albéniz. Te suena seguro, ¿eh? La calle Maestro Albéniz, o igual hasta vives en esa calle. Te voy a contar un poquito sobre este caballero. Se llama Isaac Manuel Francisco Albéniz y Pascual. Nació el 29 de mayo de 1860. Él empezó su vida como prodigio. Debutó como concertista de piano con gran éxito, con tan solo 4 años. Con una beca que recibió del rey Alfonso XII, entró en el Conservatorio de Bruselas, graduándose con un primer premio en piano que fue además otorgado de forma unánime. Albéniz regresó a España para establecerse como un experto virtuoso. Empezó a componer y a dirigir. Virtuoso compositor de piano, Isaac Albéniz también compuso música para otros instrumentos. Dedicó más de una década de casi sus 49 años de vida a escribir temas para teatro. Durante su carrera además escribió canciones, más de 2 docenas, así como varios temas orquestales y de cámara. Existe una Fundación Albéniz con sedes en Madrid y Santander. La reputación de Albéniz como pianista y compositor siguió creciendo. En la primavera de 1889 viajó a París. Desde París siguió hasta Inglaterra, donde sus interpretaciones le aportaron un éxito al instante. La preocupación de Albéniz con las formas musicales más largas produjo un cambio en su estilo a la hora de componer, desde lo básicamente ligero hacia un arte más complejo. A causa de una nefritis, Albéniz murió en Cambo-les-Bains, en los Pirineos franceses, el día 18 de mayo de 1909. Pero antes, compuso la suite para piano Iberia, quizá la más importante obra de la literatura pianística española, así como una de las cimas de la música para piano de todos los tiempos. También hay que destacar 2 obras para piano compuestas previamente a la suite Iberia, que son Suite Española 1 y Suite Española 2. El gobierno francés le entregó la Cruz de la Legión de Honor a petición de otros destacados pianistas. Iberia bautizó uno de sus aviones del modelo Airbus A340 con su nombre. Y nosotros en Elche le pusimos una calle, la calle Maestro Albéniz. Bueno, pues ya hemos conocido un poquito más sobre la calle Maestro Albéniz. Yo creo que es momento ahora de irnos de nuevo de escaparates por nuestra ciudad. Después de callejear por Elche, por cierto, por esas calles vas a encontrar muchos de los comercios que aquí te paso pues a descubrir de alguna manera con un bloque de publicidad y enseguida volvemos. Este jueves sigue en directo por Teleelch la presentación de cargos 2020 de la Asociación Festera de Moros y Cristianos. A las 8:30 desde el Centro de Congresos, en directo por Teleelch. Patrocina Pirotecnia Turis, Grupo y Orquesta Sky y Tripiana Floristería. La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de... Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio. De lunes a viernes, la radio con más contenido local en el 101.4 FM, Teleelch Radio Marca. Hola, soy Paco Gómez. De 1:20 a 2, de lunes a viernes, te cuento la última hora del Elche Club de Fútbol en Elche en Punta. La información más completa en el 101.4, Teleelch Radio Marca. Sobre todo, Elche. Especial merece ser recordado. Ernesto Joyero. Innovación y últimas tendencias en joyería. Fabricamos cualquier diseño. Si tú puedes soñarlo, nosotros podemos crearlo. Tu joya será única. San Valentín en Ernesto Joyero. Capitán Antonio Mena, 117, Elche. Un recuerdo para toda la vida. Celebra tus momentos especiales en Águila Bar. Degusta nuestra amplia carta de vinos, Rioja, Ribera del Duero y blancos. Y en tus momentos más especiales no lo dudes, tu botellita de Moët. Menú diario y comida para llevar. Síguenos en Facebook, en Elche Águila Bar. Momentos para recordar desde 1968. El amor está en el aire. Regala salud y deporte a los que más quieres. En el Club Deportivo Squash queremos ayudarte con el mejor regalo y te lo ponemos fácil. Ven e infórmate de la fabulosa promoción de San Valentín. Club Deportivo Squash, mucho más que deporte. Entre amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Bueno, pues nos vamos en este momento a solo 5 minutos de alcanzar la 1 con las ofertas de empleo que tenemos para este miércoles, día 12 de febrero de 2020. Se necesita pegador de calzado en el 965-43-31-67. Urgen limpiadores de cristales con carnet de conducir en el 671-62-84-53. Hace falta aparadora para interior en el 622-13-81-85. Se necesita centradora para taller de forrado en el 666-06-01-72. Fábrica en Aspe precisa comodín para la vía, comodín para la mecánica, lijador y cepillador en el 658-23-11-91. Se buscan gestores inmobiliarios en el 693-92-85-44. Hace falta representante para hacer clientes en el 688-21-55-71. Se necesita cortadora máquina de sandalia en el 965-05-71-77. Se necesita camarero o camarera para turno de tarde con más de 3 años de experiencia demostrable en el 617-23-89-70. Y por último, se necesita montador de muebles con experiencia y carpintero en el 664-24-25-37. Bueno, pues hasta aquí ha llegado nuestro tiempo juntos por el día de hoy. Hasta aquí ha llegado el Entre Amigos de este miércoles. Mañana volvemos a edición de jueves a pasar un ratito entre amigos. En todo caso, a ver si conseguimos también divertirnos durante esas 2 horas. Y el viernes, el especial San Valentín desde las 9 de la mañana. Te quedas con los servicios informativos de esta casa que llegan a la 1. Y después llega el Elche en Punta con Paco Gómez. Bueno, y te quedas con uno grande también, con el gran Michael Jackson. Feliz miércoles. Hasta mañana.